mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. ¿Quién conoce el cuento de Caperucita Roja? Yo también. Yo no. ¿Cómo? ¿Tú no lo conoces? Entonces será necesario que te lo cuente. Y ustedes, chicos, estén atentos. Escuchen con atención. Será un placer para todos, aunque ya la conozcan, oír esta hermosa historia. Pues bien, había una vez una niña que tenía la mala costumbre de interrumpir cuando alguien estaba Buenos hablando. Buenos días, aquí estoy. ¿Cómo están? Yo soy Caperucita Roja. ¿Me permiten el placer de estar un poco con ustedes, chicos? Yo estoy acostumbrada a jugar siempre sola porque vivo con mi mamá en una casita aislada, a la orilla del bosque. Bien, como les decía, era una vez una niña que interrumpía siempre a quienes estaban hablando. Señal de imprudencia y poca educación. Estoy muy contenta de haber encontrado niños como ustedes. Les voy a contar algo que me sucedió días pasados. Mi mamita un pastel ha preparado y lo ha puesto a enfriar en un plato. Yo quiero probarlo hoy y ella me dice no, no, no. El pastel es para mi abuelita, que vive más allá de la colina, que habita más allá de la floresta y está muy sola y le duele la cabeza. Ya sé, mamita, entiendo lo que dices, llevo en la canasta lo que pides. El pastel a la abuela llevaré y con ella me quedaré. Verás, verás qué alegría le dará mi compañía. Verán, verán qué alegría le dará su compañía. Eso es, Caperucita Roja. Toma el cesto que he preparado. Ponte tu caperuza roja y apúrate. Pero presta mucha atención. Sí, está bien, mamá. No me internaré en el bosque. Iré por el camino que pasa a través del pueblo. Muy bien. Y recuerda que... De acuerdo, mamá. No hablaré con personas desconocidas, especialmente con el lobo. Tú piensas que es muy malo. Sin embargo, yo lo encuentro tan simpático, con todo ese pelo espeso y su cola larga. En el canasto he puesto junto con el pastel un buen frasco de manteca. También es para la abuelita. Y Caperucita Roja parte pensando en el lindo paseo que le toca hacer. ¡Caramba! El camino que pasa por el pueblo es larguísimo. Llegaría a casa de la abuela muerta de cansancio. Casi, casi estoy pensando... Caperucita Roja, no tomes el camino del bosque. Recuerda lo que te dijo tu mamá. Son tonterías, musicuentos. ¿Qué me podría suceder? Yendo por el bosque llegaré más pronto y así podré jugar con las mariposas y recoger flores. A mi abuelita le gustan tanto las flores. Caperucita Roja, andando por el bosque, penetra en la floresta y todos le hacen fiesta. Gorriones, mariposas y hermosos cervatillos. El búho está enojado y la mira disgustado. ¡Caperucita Roja! ¿No tenía que ir por el otro camino? ¿Yo? No comiences tú también, búho. ¡Chao! ¡Chao, Caperucita Roja! Somos tus amigas, las mariposas. ¡Alcánzanos si puedes! ¡Ya! ¡No! ¡No nos alcanzas! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven, Caperucita! ¡Vení! ¡Callen ustedes, mariposas! ¡Y tú, Caperucita! ¡Presta atención! ¿Qué si te ve el lobo? El búho no ha terminado de hablar cuando aparece el lobo que estaba escondido detrás de una mata mostrando su horrible hocico. La bestia da miedo con esos ojazos malignos y esos largos dientes afilados. Es todo un lobo feroz. Pero con un pequeño defecto. Cuando habla, tartamudea tremendamente. ¿Y qué culpa tengo yo? Si no consigo hablar bien, déjame en papá. ¿También ha venido papá? ¡No! ¡Déjame en papás! Tengo que ver qué qué cosa sucede en el bobo. ¿En el bobo? ¿En el bobo? ¡No! ¡En el bobosque! Oh, una niña. Pero si es... si es cacacaca. Sí, Caperucita Roja. Eso, Caperucita Roja. Me voy a acercar a ella. Hola, Caperucita Roja. Don Don. Don Don. ¿Dónde vas? Voy a casa de mi abuelita. Tengo que llevarle este pastel y un frasco de manteca. ¿Y Don Don? ¿Dónde vive tu abuelita? Después del molino, en la última casa de la aldea. ¿Por qué quieres saberlo? Porque así sí hacemos una carrera a ver quién llega primero. Y el lobo desaparece en la espesura del bosque. Lo que Caperucita Roja no sabe es que el lobo ha proyectado un diabólico plan. La bestia, en cuatro saltos, alcanza el lugar donde está la casa de la abuela. Caperucita, mientras tanto, solo ha hecho la mitad del camino. Bien. Ya estoy frente a la casa de la abuela. Debo entrar sin despertar sospecha. Y el lobo maligno golpea la puerta. ¿Quién es? Soy Caperucita Roja. ¿Qué te ha pasado, niña mía? ¿Tartamudeas? Es porque está cambiando el titi, el tiempo. Entra, querida. La puerta está abierta. El lobo no se hace repetir la invitación. Entra y se abalanza sobre la abuela indefensa. Uno... dos... y te... ¡y tres! Y el lobo se come a la abuela entera. Luego, se pone la cofia de la viejita y se mete en la cama tapándose bien con la manta para que no se le vea el pelo, para hacer creer a Caperucita que él es la abuelita. Espera a la niña. Un rato más tarde... llega Caperucita Roja con un hermoso ramo de flores. ¿Permiso? ¿Se puede? ¡Hola, abuela! Mira qué hermosas flores he cortado en el bosque para ti. Viví bien con mi nietita. Pero... ¿qué traes en ese cesto? Abuelita, ¿desde cuándo tartamudeas? No. No hagas caso. Es el dolor de mi cabeza. Pero Didi, dime. Te he traído un pastel hecho por mamá y un frasco de manteca. ¿Te gusta el pastel, verdad? Claro que sí, querida. Ahora pon todo sobre la mesa y ven a sentarte a mi lado. Gracias, abuelita. Estoy un poco cansada. Cuando Caperucita Roja se va acercando a la cama, nota que su abuela está bastante extraña. Pero abuelita, ¿qué brazos largos y peludos tienes? Papá, para abrazarte mejor. ¿Y qué ojos grandes tienes? Papá, para mirarte mejor. ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Papá, para escucharte mejor. Abuelita, ¡qué dientes largos y filosos tienes! ¡Es para comerte mejor! ¡Una, dos, y tres! Y el lobo maligno salta sobre Caperucita y se la come de un bocado. Ahora, pesado y adormilado por la sustanciosa comida, piensen que una abuela y una nieta para un lobo es como para nosotros tres platos de fideos, cinco pollos, queso, fruta, cuatro pedazos de dulce y un kilo de helado. El lobo, decía, se queda dormido. Ronca sonoramente cuando acierta a pasar un cazador, que curioso, abre la ventana de la casita para ver qué está sucediendo en su interior. ¡Qué veo! ¡No es la abuelita que duerme feliz en el lecho! ¡Aquel es el lobo del bosque que la ha devorado! ¡Disparo con mi fusil! ¡Preparo tranquilo la mira! ¡Y esta bestia jamás a nadie comerá más! ¡Pim! ¡Pum! Y el lobo, en menos de un segundo, queda herido de muerte. ¡Muero! ¡Adiós! Hacía tanto tiempo que trataba de casarte, lobo feroz. ¡Cazador! ¡Cazador, pronto! ¿Quién me llama? El lobo se ha comido a la abuela toda entera y ella está viva dentro de la panza. El cazador con una gran tijera abre la panza del lobo y saltan afuera Caperucita Roja y la abuela. El cazador sí, está muy contento. Y nosotros también, ¿no es cierto, abuela? Oh, sí. Gracias, cazador. Y desde ese día... Pero, ¿cómo, Caperucita? ¿No me interrumpes más? No, querido musicuento. He aprendido que no debo interrumpir a quien está hablando. Y sobre todo, que no debo desobedecer a mamá. Cuando en el bosque se supo que Caperucita Roja y su abuelita estaban sanas y salvas, y que el lobo feroz no había podido hacerles daño, fue una gran alegría para todos. En cuanto a Caperucita Roja, desde aquel día, es una niña muy buena. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.